corazoncito, qué cosa más rica. Si tú me das un besito, a ti no te ha de pesar. Por eso, cosita linda, yo te digo en mi cantar. Oye, mi soncito, qué cosa más rica. Para gustarme un poquito, un beso me debes dar. Y por eso, cosa buena, te lo pido en mi cantar. Oye, mi soncito, qué cosa más rica. Pronto se aproxima el día que nos vamos a casar.